son parte de una lluvia lejos. No te confundas, no sirve el rencor. Son espasmos después del adiós. Pones canciones tristes para sentirte mejor. Tu esencia es más visible del mismo dolor. Vendrá un nuevo amanecer. Tal vez colmaban la necesidad. Transmite con fervor, mucha paz.

Eric Fromm. Y vamos a hablar un poquito de todos los temas que nos están traspasando, por más que estemos acá en Argentina, en América. Y vamos a tocar el tema de Palestina, pero vamos a tocar de una forma especial. Vamos a hablar acerca nuevamente de las aves. Y vamos a hablar entonces del ave de Israel, la bubilla. Dicha ave camina por el suelo. Su canto es un reclamo hueco y habitualmente trisilábico, up, up, up, el cual le da origen a su nombre científico. Tiene un olor peculiar y desagradable. Se alimentan introduciendo su largo pico en tierra blanda o en excremento de animales en busca de insectos y de larvas, aunque come preferentemente grillos y escarabajos de gran tamaño. Es un depredador de la naturaleza que se la agarra con el pino. Suele anidar en huecos de árboles viejos, cavidades de edificios, grietas entre las rocas y montones de piedra. Como el de su pariente, el martín pescador, tiende a contener copiosas cantidades de heces y huele muy, pero muy mal, lo que sirve de protección contra los depredadores. Las abubillas, hembras que anidan cuando son asustadas por un intruso, son capaces de dispararle a chorros un líquido oleoso pestilente que produce en una glándula situada en la base de la cola. En ocasiones el nido puede ser localizado por el fétido olor que despide. Mientras tanto, el ave nacional de Palestina es el camachuelo del Sinab, similar a un gorrión de otro color. Su pelaje, y oh casualidad, es una especie amenazada que va hacia la extinción. Mientras tanto, el ave nacional de Estados Unidos es el águila calva. Este majestuoso animal es el emblema nacional de Estados Unidos y un símbolo de la libertad para muchos de sus ciudadanos. Por eso se lo conoce también como águila americana. El águila calva hembra es significantemente más grande que el macho, y a menudo el águila calva joven puede ser confundida con el águila de oro debido a la semejanza del color de sus plumas. Es una ave rapaz, diurna, solitaria, que ocasionalmente se une a otras en periodo de anidación y por consiguiente se forman grupos de hasta 400 aves. Los hábitos de migración, por otra parte, varían en relación a la zona en donde viven. ¿Con qué se alimentan? Se la ha llegado a considerar brusca y oportunista, y en efecto acostumbra quitar la comida a otros animales, pero así es su naturaleza, ya que es un ave carnívora. Vamos, quisimos con esta semblanza hablar un poco del tema de Palestina, sin ser tan crueles en todo lo que les ha ocurrido, y aparte porque nosotros estamos comprometidos, y aparte porque tampoco queremos que se mate absolutamente a nadie, ni que tampoco se prueben armas como se han estado probando, pero que tampoco se digan mentiras acerca de que Palestina está ganando, cuando no es así, cuando Israel sigue probando armas de continuo para seguir llenando sus bolsillos junto a su socio Estados Unidos. Vamos a escuchar un tema con respecto a Palestina. Donde viví

el ejército blanco de Denikin. Entró cantando en Ucrania, pero pronto la Masnovina los había dispersado en el viento. Masnovina, Masnovina, ejército negro de nuestros partidarios, querías echar de Ucrania para siempre todos los tiranos. Masnovina, Masnovina, tus banderas son negras en el viento, son negras de nuestra pena, son rojas de nuestra sangre. Masnovina, Masnovina, tus banderas son negras en el viento, son negras de nuestra pena, son rojas de nuestra sangre. Hace muy poco ocurrió la invasión a Ucrania y muchos diarios de izquierda hablaron que se estaban matando a los partidarios comunistas. Yo los recuerdo a los partidarios comunistas que también se mataron al ejército negro ucraniano, que levantaron sus estandartes para defender Ucrania y que fueron traicionados por Lenin. Hubo un contexto histórico, motivaciones políticas y un apoyo social, una organización interna y recursos militares. La mala relación que ellos tenían con los bolcheviques, la primera ofensiva de Denikin y la alianza con el atamán Grigorev, el momento álgido del ejército negro, en guerra contra dos ejércitos más poderosos, tratados de paz con el ejército rojo, enfrentamiento entre bolcheviques y el ejército negro, comandantes. Todo eso terminó en una masacre. Y justamente es lo que relata esta canción acerca de eso. Lucharon en la Segunda Guerra Mundial y los partisanos se organizaron. Cuando Stalin murió recién en 1953, hubo una gran insurrección en el Gulag, en la que se vio una bandera negra con el nombre de Maxno escrito. Comandantes Néstor Mano, Simón Kalenik, Marchenko, Grigory Vasilevsky y otros tantos anarcos que perdieron la vida. De Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans, qui combattait en Ukraine contre les rouges et les blancs. Qui combattait en Ukraine contre les rouges et les blancs. L'armée blanche de Denikin est entrée en Ukraine en chantant, mais bientôt la Makhnovtchina la dispersée dans le vent. Mais bientôt la Makhnovtchina la dispersée dans le vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans, qui voulait chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Qui voulait chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Makhnovtchina, Makhnovtchina, les drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Escuchando Crotos y Sabiondos por Radio Semilla. Estamos a tiempo de vivir ese momento. Es el rato donde nadie sabe ni cómo entrará. Dicen que se empaña. Preguntarse cómo hacer para pertenecer y ver el sol apagarse, a mí qué más me da. Soy más cerco que la luz de la mañana y mis pájaros se armaron de cantar siempre la misma canción. Tiempo corre lento, un círculo vicioso en el cual cada esquina lastima como si existiera. Me pregunto y me contesto cómo hacer que el zumbido se duerma dejando de llorar o maldiciendo hasta el barco que me trajo y a sus miles de devotos pasajeros que se hundieron en el cielo. Seguimos entre grotos y sabiendos. Ya son las 20 y 41 minutos aproximadamente. No, perdón. Las 20 y 36 minutos. Bueno, sigamos con la continuidad del programa. Estamos entre grotos y sabiendos por acá por Radio Semilla en frecuencia modulada del 106.5 MHz. Y estamos desde la Cooperativa de Trabajadores IMPA. Siguiendo la continuidad de Palestina, lo que ocurre en Ucrania, vamos ahora entonces a hablar un poquito también de lo que ocurre en Haití. Sabemos que en Haití fue la primera revolución libertadora, la que produjo América y la que muchos héroes del año 1800 y pico tuvieron terror y miedo con respecto a esa revolución armada, ya que los haitianos, en especial los esclavos negros que habían sido trasplantados a ese lugar, se rebelaron contra las fuerzas francesas y algunos terminaron siendo comidos por los de color negro. Justamente por eso mismo, Simón Bolívar y otros héroes más tuvieron miedo de ese tipo de revolución que no se pudiera atar. ¿A qué viene todo esto? Es simple que nosotros tenemos a los cascos azules argentinos y cascos azules de otro país que están directamente estando en ese lugar de Haití, salvaguardando junto con los gendarmes. Bueno, ¿cómo? No quiero hablar más. Hola, hola. Hola, hola. Uno, dos, hola. Tres. ¿Me escuchas? No, se escucha muy bajo. Hola, hola, hola, hola, hola. Un poquito más. Hola, hola. Un poquito más. No me acuerdo. Bueno, subiste bolos auriculares. Ay. Es tu problema, el mío. ¿Podés seguir hablando de algo mientras busco las canciones? Hoy estoy engripada, estoy complicada. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa, Colo? Contame qué es lo que te ocurre. Ah, me vas a hacer psicólogo ahora. Pasamos a la sesión psicólogo. Bueno, ya le hemos hablado. Psicología. Nos deben un segmento. ¿Nos deben? Un segmento. ¿Quién te debe un segmento? Tu amiga, tu compañera acá. ¿Mi compañera, la productora del programa? Nos debe un segmento. ¿La que produce el programa? Totalmente. ¿Nos debe un segmento? ¿Será posible que nos deba un segmento nuestra querida compañera y colaboradora? Bueno, de paso voy a aprovechar y voy a leer un texto de mi amigo Walter Figueroa, de Paraná, Entre Ríos, que está viviendo por aquellos lados. Y él ha titulado esto, Tené cuidado con los conversos, por Walter Figueroa. Ojo, tené cuidado con ellos, los conversos. Ellos son poseedores de la verdad. Solo a ellos les está dada la verdad revelada. Los demás no saben ni entienden nada. La mística de la vida y la entrega solo la poseen ellos. Y los demás son cobardes, tibios que viven en una nube de pedo. El compromiso es particularidad de sus vidas, mientras los demás viven alienados sus carnales vidas, sin poderse elevar del suelo más que unos pocos milímetros. Ellos, los conversos, son la medida a respetar y a tener en cuenta. Los demás y lo demás están mal hechos o mal terminados, o no quieren ver que viven mal y sienten peor, ya que no quieren participar de las vivencias y experiencias de los conversos. Los conversos hablan y dicen grandes palabras, enormes discursos llenos de consignas, a las que adoran con su supuesta verdad mística y compromiso. Tené mucho cuidado cuando trates con ellos, porque sus palabras contienen dulces alamerías para que te sumes a sus huestes. Los conversos no dudan, tienen la verdad que les ha sido revelada. Odian que se los cuestione, que se les pregunte, que se les demande una respuesta. En resumen, que no se piense como ellos. Los conversos son rígidos mentalmente, aun cuando hablan de la tolerancia, que se termina donde y cuando ellos lo determinan. Cuida tus orejas. Los conversos siempre te van a decir una y otra vez su verdad, y si alguna vez caminaste con ellos y ya no lo haces, se enojan y te echan en cara el abandono y te tildan de hereje. Cuando lees Converso, recordás a los que puerta por puerta van a tocar el timbre dejando alguna cartilla de tal o cual movimiento religioso. Pero ojo, están los partidos políticos, los movimientos sociales, las instituciones, los sindicatos, las vecinales, las agrupaciones, y estén donde estén, levantan la luz de sus palabras y sus acciones, iluminando el mar de ignorancia que los rodean, de quien aún no ha recibido la verdad revelada, haciendo un llamamiento a los descarriados que han abandonado la senda. Tené cuidado con los conversos y aférrate a la duda, que es lo que más los aterra. La duda las hace entrar en contradicciones, hecho totalmente inadmisible a sus conversas vidas. Les molesta soberanamente que te preguntes y preguntes sobre tal o cual tema en el que el converso deposita su fe, que es incuestionable. Y si logra responderte, será con consignas tipo, hay un lugar para vos, viva la fe que tengo en lo que hago, vivan nosotros los mejores. El futuro nos dará la razón y el eterno, lo que pasa es que vos vivís equivocado. Los conversos solo hablan en converso y se juntan en los templos que armaron o heredaron de otros conversos. Lugares donde se juntan a cantar la misma de siempre con los de siempre. Por eso te los digo. Tené cuidado con los conversos. Yo sé lo que te digo, porque he sido uno de ellos. De mi amigo Walter Figueroa de Paraná, Entre Ríos, al cual le mando un abrazo muy grandote. Y espero que vuelva a escuchar lo que he leído de él. Estás escuchando Crotos y Sabiondos. Estás escuchando Crotos y Sabiondos por Radio Semilla. Estamos entre Crotos y Sabiondos, desde acá de frecuencia modulada de 106.5 MHz, desde Radio Semilla, y en la cooperativa de trabajadores IMPA, ubicada en la calle que eran 10, 4290, y son las 19 y 47 aproximadamente, si no me falla un poco la vista. Bueno, estamos en este momento con Camila Palacios. Oh, ¿cómo estás? Soy yo. Martín Rey. Bueno, se me escapó. Se me escapó Martín Rey. Valeria Actis. Sí, Valeria. Ah, ¿qué tal? Buenas noches. Y yo soy Nadia Albarracín. Ah, bueno, está bien. Y me falta don Pablo Iglesias acá también. Sí, vinimos las mujeres del elenco. Ah, las bueno, mujeres del grupo. Bueno, y bueno, pero justamente acá dice que son las hambrientas de teatro. Sí, y la pregunta, ¿hasta dónde seríamos capaces de llegar para saciar nuestros deseos? Sí, esa es la premisa de la obra. Y un poco la introducción de la canción que elegimos para empezar, que era esta de Cerati, que bueno, igual ahora es un momento medio especial para poner Cerati. Pero bueno, Entre Caníbales a nosotros nos hace referencia a la obra. La obra se llama Las Hambrientas. Y un poco se trata de esto, del deseo de cada personaje para salir de un estado en el que están, y cada uno poniendo su deseo en algo en particular. En mi caso, mi personaje lo pone en la pasión, está enamorada y a través de la obra está, a pesar de todas las dificultades que se le van presentando, trata de salir de un estado en el cual está inmersa esta familia, que a través del deseo, ¿no? Y un poco todo el proceso de ensayo fue también guiado por eso. Los personajes se fueron formando a partir de la premisa del deseo, del ser deseante y hambriento de diferentes cosas, de comida, de amor, de necesidad, de salir de un estado, de cambiar. Y bueno, y un poco la obra se trata de eso, justamente. Ah, o sea, ese es tu personaje. Sí, la obra también trata sobre las hambrientas, se llama. Y hay un hambriento también. Claro, sí, por eso. Hay un hambriento. ¿Qué ocurrió acá? El hambriento es Oscar, se llama el personaje, sí, que es Martín Rey, que no pudo venir hoy. Sí. Que es hermano de Jimena, que es Camila. Y primo de Milagros, que es Valeria. Ajá. ¿Sí? Es una familia del interior, que son... digamos, han tenido una época de prosperidad y bueno, ahora no la tienen, y arman una cena para invitar a gente próspera del pueblo. Uno de ellos es el amor de Camila, Armando es el amor de Jimena, y la escena de la obra transcurre en parte en esa cena, en donde se supone que esta gente que es más próspera los va a venir a ayudar para que salgan de donde están, para apoyar al artista de la familia, que es Oscar, representado por el actor Martín Rey, para poder llevar su arte a Buenos Aires. Y el arte él le llama la intervención anatómica musical. Que le llama Tela Viva, que es el cuerpo de Milagros, que es su novia y su prima. Ajá. algo, digamos, interesante. Es muy interesante. Y la puesta en escena es muy, muy, muy interesante, es muy linda, se ve muy bello. Bueno, yo no actúo, yo soy la asistente de Pablo Iglesias, que es el director y el dramaturgo. Es quien escribió la obra y quien dirigió a los actores. Bueno, pero en este momento me has hecho viajar hacia la obra. Bueno. Y yo estoy ahí siendo un mero espectador y viendo lo que vos me estás relatando. Y me encanta ese tipo de relatos. Así que bueno, ¿y tu personaje? Mi personaje es efectivamente la obra de arte, ¿no? Ajá. Es la tela viva. Ella es la hambrienta, en realidad. Está sometida a una dieta estricta que la está haciendo bajar de peso para hacer la obra de arte en Buenos Aires. Ah, bueno, está bien. ¿Hace cuánto que la están haciendo la obra? Estamos desde el 9 de agosto en el Abasto Social Club, que queda en Yatay 666, el número de la bestia. Sí. Estamos los sábados a las 20:30 horas. Sí, igual tiene otros significados. Sí, claro, sí. ¿No? Es un lindo número. Por supuesto, sí. Yo soy un 6, por ejemplo. Soy numerólogo álmico. Ajá. Entonces, ajá, ¿viste? Ahora todos queremos saber. Ajá. A ver qué bueno, nos puedes decir. Vamos a hacer un programa acerca de eso, viste, mi único acá, entre bambalinas en la cooperativa de trabajadores. No, es interesante esto que han relatado, y yo creo que pienso que debe costar bastante poder asumir el personaje, por más que uno a veces pienso. Uh-huh. Sí, como un simple espectador nada más, que ponerse en la piel de un personaje para poder interpretarlo, vaya sea que ella está detrás de bambalinas, ha hecho el relato y está bien colocada en la piel de toda la obra, uh-huh, en general. Me encanta ese tipo de cosas cuando hay un trabajo bueno y que sano y en equipo, ¿no? Así. Sí, nosotros en la obra la empezamos a ensayar en marzo y todo el proceso de ensayo fue un proceso en el cual el trabajo en equipo es fundamental. En el teatro independiente los grupos pasan a ser como una pata fundamental para que los trabajos se realicen, el trabajo en grupo. Y más allá de los roles, poder trabajar y comprometerse con el trabajo, porque, digamos, nadie gana dinero en los ensayos. Somos un grupo de teatro independiente y la verdad es que el compromiso, tanto de Nadia, que es asistente, como de nosotros que somos actores, como de Pablo, que es la cabeza y quien convocó al grupo, es fundamental para que las cosas también después en las funciones efectivamente salgan, ¿no? Como si fuera que tiene relación, porque la forma de trabajo tiene mucha relación con los contenidos que después se presentan. Y la verdad es que es la segunda obra que nosotros hacemos juntos con este grupo. Nadia se incluyó ahora en esta segunda obra y Martín Rey, que era actor, era asistente en la anterior, ahora es actor, actúa, y eso también influye, el conocimiento, la forma de trabajar, porque la producción independiente es difícil llevar gente, es difícil mover la obra, depende de un montón de cuestiones que no están al alcance de nuestras manos, y entonces el empuje y poder tener una visión clara sobre lo que se hace es fundamental, ¿no? Sí, pero yo creo que el teatro es un acto de amor. No es lo que dijo Brandoni hace poco. No sé lo que dijo Brandoni. No, porque, bueno, yo lo explico. Desde que es radical no sé lo que dice. Desde que fue diputado no sé más. Sí, desde que hizo la patogueña rebelde también se equivocaron. Bueno, no importa. Eso es pero bueno, la realidad es otra. Don Brandoni agarró y tiró abajo todo lo que son los centros culturales y especialmente, justamente esto, los trabajos independientes de los actores. Creo que él se debe haber olvidado de algo, de lo que fue él antes de ser lo que, político, ¿no? Bueno, políticos somos todos, sino que más bien que se tiró ya directamente al partidismo, ¿no? Uh-huh. Claro. Pero por ahí, a mí me parece que lo importante... Camila decía recién que esto del equipo de trabajo es cierto, ¿no? Pero después clarito está que la obra es de los actores cuando están ahí en escena y que están ahí, que ponen su cuerpo y que prestan su cuerpo para que se van de sí mismos y están, digamos, prestan su cuerpo a Jimena, a Oscar, a Milagros, y ellos construyen eso y lo que se ve es hermoso. La verdad que el trabajo de los tres actores es lindísimo. Yo lo digo realmente con toda la verdad y tienen que ir a verlos porque dejan de hambre toda la carne ahí arriba. Ponen todo el amor que tienen. La verdad es una obra muy, muy bella. No, me imagino, por supuesto que vamos a... Pavosida, al menos yo, que a mí me gusta mucho el teatro, he tenido compañeros de teatro en otras situaciones. Pero... Aparte está armada de un modo muy interesante como la muestran, porque los actores, digamos, son Milagros, Jimena y Oscar, por momentos actúan el relato y por momentos relatan sobre lo sucedido. Entonces es una apuesta novedosa, no es una apuesta tradicional. Ajá, está bien, o sea que remarca mucho la historia y hacen ver al otro. Hacen ver al ¿cuál otro. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? A veces actuando la historia ellos sí. mismos y otras veces ellos en personaje contándola al público. Ajá, uh-huh. Interesante. Es muy, muy interesante. No, me gusta ese tipo de relatos, aparte, viste, porque yo acá estoy haciendo profesora de historia. En el IMPA. Uh-huh. Me encanta ese tipo de relatos porque uno muchas veces agarra, larga, dice cosas o dice conceptos y muchas veces no llega al meollo de la cuestión. y la gente queda como colgada de qué me corno me está hablando. Entonces es interesante esto, al margen de estar leyendo muchas veces el papelito que dice la obra trata de tal cosa, ¿no? A esto de lo que estás hablando vos, así que me imagino, la voy a ir a ver, no, no sea un problema que la voy a ir a ver. Sí, estás invitado, bueno, por supuesto. Mucho. Seguramente que después hablaremos con las compañeras acá para verlo. Pero me imagino que todo es trabajo, justamente volviendo a... Discúlpeme que no quise sacarlas porque justamente iba a venir gente del Teatro Empire y de todas las asociaciones de teatros independientes que hay a hablar un poco sobre el tema este de Don Brandoni. Pero bueno, están ustedes que también son representantes de eso, que también, por más que no sepan bien de lo que él habló, creo que en este momento donde se están cerrando los centros culturales, donde quieren cerrar los centros, los teatros independientes, ya ha ocurrido con varios de esos lugares y cada vez nos están acotando cada vez más y más. La gente necesita ver otro tipo de cosas, otro tipo de relatos, no para salir de la del aburrimiento, sino simplemente para darse cuenta de que hay muchas cosas, porque una obra de teatro, al igual que una canción, dice un montón de cosas. Claro. Es una opinión sobre algo. Por supuesto. Y sí, justamente uno sigue a determinada persona muchas veces por lo que canta o relata, y lo que canta y relata o lo que escribe. Y lo mismo ocurre en este momento con el con la obra, por ejemplo, Severino Di Giovanni, que está siendo llevada al cine, totalmente como sea autogestionada, ¿no? Pablo Soler está luchándola, la viene luchando de hace rato y está haciendo en este momento una autogestión. O sea, es complicado ver el proceso en el que, como vos decías, de repente ir, colocar no solamente el cuerpo después en el escenario, sino que ir, ensayar. Perder, no es que perder el tiempo, sino ensayar, y lleva un montón de tiempo que justamente... Y todos sabemos que cuanto más ensayamos, mejor está el trabajo después. Entonces hacemos unos esfuerzos estrambóticos de horarios, de chinos, porque también todos tenemos que trabajar para poder vivir. Digo, ninguno de... Para no estar hambrientos. Claro. Para no estar hambrientos. Claro, claro. Y entonces, sí, le ponemos, la verdad que le ponemos mucho esfuerzo al proceso de la obra. Y sabés que cuanto más pones, más ganas después, porque eso te da más seguridad. Cuanto más hablas sobre la obra con tus compañeros y puedes hacer una reflexión después del ensayo, sin irte corriendo, y esas cosas después suman. No sé si se puede ver concretamente cómo, pero sabés que suman, ¿no? Como esa comodidad. De estar todos comprometidos con lo mismo y que no haya alguien que diga, no, yo no tengo ganas. No, ya eso es como... En el teatro independiente no existe eso. No. Es como no hay como un compromiso muy muy fiel, y no sé si hay muchos espacios de la vida de hoy en día en donde la gente se comprometa tanto por una causa, sin esperar nada a cambio más que la satisfacción o generar un pensamiento... O generar que la gente se vaya pensando en otra cosa, o que pase un buen momento, y que vos también pases un buen momento, ¿no? Haciendo la función y poniendo todo de vos. Es como todo un trabajo que yo creo que es anacrónico hoy en día, y me parece que sostenerlo es de valientes, y hay que estar orgulloso de eso. Por eso hay que remarcarlo, me parece, como que está, y defenderlo, y todos los espacios culturales hay que defenderlos, porque ahí es donde se generan las cosas, las cosas nuevas, las novedades, las nuevas formas de pensar, que no repetir las cosas que nos dicen en todos lados, sino pensarlas uno, a ver si pienso de verdad esto que estoy diciendo, o lo estoy diciendo porque lo estoy repitiendo de las 500.000 veces que lo escuché. ¿No? Como hay algo de eso que la cultura te lo permite, los espacios culturales te lo permiten. Totalmente. Sí, y siguiendo con lo que vos decís, ¿no? Que, de todo el proceso previo a los estrenos y a las funciones, después esto continúa, porque realmente que vaya gente a vernos es un trabajo que se hace uh-huh. semanalmente. Y que, digamos, y la difusión de todo esto, después es el tiempo que antes uno le dedicaba a los ensayos, se la dedica a la difusión, al poder, contarle a la gente, hablar con los amigos, hacer contactos, y bueno, venir acá, ir a otra radio, y así como nosotros estamos acá, Pablo fue a otra radio ayer, y después Martín va a otra, y se va armando así, y uno sigue trabajando durante la semana para el espectáculo. Uno lo toma verdaderamente como un trabajo placentero, que da muchísimo placer, ¿no? Sí, sí, uh-huh. Por supuesto. Sí, sí, sí. Y es eso de lo que se trata también, claro. ¿No? De tratar de formar redes con otros. Claro. No, porque solamente... aparte no es sin el otro, y el actor y el público y la obra no es si no existe si no hay un público que la ve. Uno no actúa para uno actúa para darle al otro. Claro. Y el teatro necesita siempre público nuevo, porque alguien puede venir a ver una vez la obra, dos veces. Pero ya después, ya está. Entonces siempre las personas que vienen tienen que ser nuevas personas. No es como una banda, que por ahí tiene su público y puede escucharla. Yo puedo ir a ver una banda 15.000 veces si me gusta. Porque aparte se arma una fiesta, digo, como hay un encuentro. Y eso se puede repetir. Y el teatro, ¿no? El teatro es, cada vez necesitamos público nuevo. Entonces hay que aumentar ese caudal de gente. Y la única manera es trabajando, poniéndole garra. Y también... pudiendo defender la obra que haces, ¿no? Porque la verdad es que la obra está buena. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero el trabajo está bien hecho. Nosotros ponemos todo de nosotros en la obra y la gente se está yendo contenta, la obra crece, funciona a función, y eso es como... es muy gratificante. Entonces te dan más ganas de seguir, como... es un empuje para adelante, ¿no? Por supuesto. Ya te compré la obra. Venga, de vuelta, ¿dónde están entonces? En el Abasto Social Club, que es Yatay 666, los sábados a las 20:30. Se pueden reservar las entradas por Alternativa Teatral. Hay una página de Facebook también que se llama Las Ambientas Teatro. Uh-huh. Y ahí tenemos las novedades, algunas miradas de algunos periodistas que han venido a verla. Y si ponen me gusta también se enteran de las novedades de la obra. Uh-huh. Está bueno sumar ahí. Sí. Y bueno, sí, ahí estamos. Todos los sábados. Todos los sábados, 20:30. Bueno, vuelvo a repetir que es la dramaturgia y la dirección es de Pablo Iglesias. Uh-huh. Sí, y los actores son Camila Palacios, Valeria Actis, Martín Rey. Está bien. Y Nadia. Y Nadia Barracín, la asistente de dirección. Todos tienen que estar en... Bueno, y también tiene música original hecha por Leandro Iglesias. Uh-huh. La escenografía y el vestuario es de Gabriela del Mastro. Y las luces las hace Ricardo Sica. Uh-huh. No la podemos olvidar de... No, es todo el equipo. Es lo mismo que yo me olvidaba de mis chicas. Sí, sí, es cierto. Es verdad. Cierto. Los que están, o sea, imagino que el compañero Martín debe haber ido solo al programa, pero lo llevó a todos, uh-huh. como están ustedes haciendo, traen a todos, y eso habla del equipo que trabaja y que trabaja con bastante ahínco, ¿no? Puede uno pelearse y decir cosas como, viste, mejor de... O sea, joda, como recién viste, esto no puede ser. Sí, discutimos todos. Por supuesto, siempre que sea para construir. Por supuesto, totalmente. Siempre es eso. Y aparte se trata de eso. Uh-huh. Bueno, no sé, ¿querés decir algo vos? No, nada. ¿No? La verdad que no. Las chicas estuvieron muy bien, ¿no? Ah, bueno. Como para agregar nada más. Bueno, la Venus de Milo de acá, de justamente. Claro. Exacto. Justamente, la Venus de Milo. Viene para estar callada, claro, y todo. Claro, las hambrientas ha dado su opinión acertada de que esto es bueno. Bueno, yo les agradezco muchísimo que hayan venido. Nos vamos a seguir manteniendo por Facebook en contacto, y yo después lo voy a subir a la página de Crotos y Sabiondos, que tiene una página en la cual a veces me convierto en un vago no subiendo cosas, pero bueno, no es que prometo hacerlo, sino que voy a hacerlo, así que bueno, y todas las veces que nosotros podamos difundirlo a través de acá de la radio, Bueno, si tenés un mail de la radio, nos los dejás y te mandamos la gacetilla para que la pases. Dale. No hay ningún problema. Ahora se los doy. Igualmente, cuando te mandé la invitación, ahí está el mail. Ah, bueno. Sí, porque yo me contacto siempre por... O sea, voy mirando a ver a quién puedo encontrar en Facebook, entonces... Y creo que no fallo hasta el momento. Bueno. Porque estuvo acá la gente del Teatro Espión, por ejemplo. Estuvo, viste, gente que también está como ustedes haciendo cosas y que le cuesta un montón hacer cosas. Es jorobado, como es. Vos decís, sí, la banda la van a escuchar, sí, pero macanudo, pero la banda tuvo que tener un proceso. Sí, no, ni hablar, ¿eh? No era por no digo decir por que era más no fácil. Digo por defender, no digo por defender la música. No, pero... sé que la música. He tenido un compañero de muchos años y sé que es muy difícil también convocar la convocatoria musical. No quise decir que era más fácil. Pero... No hablo de eso, sino sí, que... Sí, abrir redes, ¿no? Por supuesto, y eso tiene que estar en permanente, y creo que la comunicación entre ustedes muchas veces se tiene que producir mucho más espontáneo, ¿no? ¿Qué sé yo? Acá también hay un espacio, viste, de cine. La cooperativa abarca muchos lugares. Cuando ustedes, hoy hablábamos cuando estaba nadie abajo, cuando vas subiendo vas viendo, y hay muchas más cosas acá adentro, que parece una pequeña ciudad, que muchos han querido apropiarse de esa ciudad. El espacio está precioso. Claro, desde el año 1994 los trabajadores del INPA resisten, es un lugar de resistencia. Así que sigue siendo de resistencia, y nosotros los que estamos acá estamos ayudándolos a que ellos también resistan, y nosotros también resistimos un poco. Bueno, les agradezco muchísimo. No, te agradecemos a vos, te agradecemos yo mucho. Yo prometo de ir de un sábado, irme a verlas, porque me gusta el teatro y hace rato que no voy a ver teatro, pero voy a verlas, y así que bueno, me voy a comunicar para avisarles. Buenísimo. Dale. Y de paso, cuando estén todos, hablar un poquito con todos y también sacar un par de fotos. Bueno, muchas buenísimo. gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Te esperamos hambrientas. Por supuesto. Y más con la pregunta. Estás escuchando Crotos y Sabiondos por Radio Semilla. Escuchá Fatality Show los sábados de 10 a 13 por Radio Semilla. Escuchá Radio Zumbí los lunes de 18 a 20 horas por Radio Semilla. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. De las cartas de mano febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome, tal vez sin soñar, que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Cenizas del tiempo, la cita de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Más tarde las cartas de mano febril, mintiendo que no, jurando que sí, retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos pagar los dos. Hoy vivirás despreciándome, tal vez sin soñar, que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Estamos entre Crotos y Sabiondos, siendo las 20 y 15 minutos desde septiembre 5. Y estamos con Nacho y con Laura. ¿Qué hemos estado escuchando? Un valsecito, Romance de Barrio. Ajá. Hola Ernesto, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Laura? Bien, ¿y vos? Bien. He leído el amplio currículum de Laura. Mira, amplio currículum. Amplio currículum, sí. Conservatorio Nacional Manuel de Falla. El Nacional de Buenos Aires. Mirá, sí. ¿Sí? Así es, sí. Sí. Dime. Sí, en el Falla yo hice la carrera de guitarrista clásica. Y después, bueno, mi corazón me fue llevando al tango. Y la conocí a Nacha y el corazón me llevó aún más para el tango. Sí. No sé qué pasó. ¿Me puedes explicar los micrófonos? Uno va despacio para, viste, organizar todo. Y vos, dale, ¿me podés explicar? ¿Te podés pasar a ese querido que el tuyo me está haciendo eco? El mío te está haciendo eco ahora. Me hace un eco. Despacito, Ernesto, despacito. Hola, hola. Sí. No, porque justo tengo Skype. Toma, atendelo vos. Atiende la productora del programa de Skype. Qué civilización. Bueno, perdón, me estabas contando la historia de Laura y cómo conoció el tango. La historia de Laura y cómo conoció el tango. Lo que pasa es que, te explico, me había cambiado. Perdóname, pero... Sí, estamos viendo que hay muchos micrófonos. ¿Querés, Ernesto, que te vayamos contando más o menos dónde tocamos? Por favor. Bueno, somos el dúo Luni Misterio, Laura Silvera en guitarra, la que les habla Nacha Arayo, y bueno, empezamos a recorrer un poco los barrios de Buenos Aires. Nos detuvimos en el barrio Almagro, que es un barrio muy tanguero por excelencia. Y estamos tocando a la vuelta de donde trabajaba Gardel, que trabajaba, o sea que es un honor, trabajaba él en un comienzo en una imprenta. Y tenemos la suerte de poder tocar todos los martes 22:30 horas en el Boliche de Roberto, que es un bar notable de la ciudad que está desde 1893. Entonces, ahí... todas las semanas vamos y cuando no tocamos ya nos falta algo, y como tenemos, nos disparó muchas ganas de tocar, empezamos a recorrer otros lugares. Ese es nuestro lugar fijo, que es Bulnes 331, el Boliche de Roberto, 22:30 horas todos los martes. Y después en nuestra página de Facebook, que es todos los martes, ¿en qué horario? 22:30 horas. Y después andamos por Buenos Aires, mañana estamos en la provincia de Buenos Aires, nos vamos a Recifes a tocar, que es cerquita de Pergamino por Ruta 8, y todo eso lo publicamos en nuestra fanpage, que es Luna y Misterio, como el nombre del dúo. Luna y Misterio Tango, aparecen nuestras fotos y todos los datos, subimos material que estuvimos grabando en este último tiempo, como el que escuchamos recién, Romance de Barrio, entre otros. Hay también solos de Laura. Sí, a mí para tocar sola me gusta mucho los tangos instrumentales, tangos muy de orquesta, muy milongueros, hacer lo posible por pasarlos a la guitarra. Bueno, está ahí subido Bahía Blanca, la idea es subir otros más. Sobre todo me gusta mucho la orquesta de Di Sarli, por eso Bahía Blanca, y también otros éxitos que tocaba, que aunque no eran de su autoría, Indio Manso, A la Gran Muñeca, un tango más desconocido pero muy interesante de Firpo, que lo tocaba Di Sarli, que es Marejada. Bueno, todo eso, irlo subiendo también. Y bueno, y siempre los dúos que grabamos, que además del que escuchábamos antes, Romance de Barrio, hemos grabado Nido Gaucho, Arrabal Amargo, y la idea es seguir grabando. Sí. ¿Y el amor al tango? El amor al tango un poco viene de Pino Enríquez, que es un guitarrista que recomiendo escuchar ampliamente. Toca con César Estrocio, que era uno de, un bandoneonista que tocaba con el Tata Cedrón. Pino Enríquez y su trío Esquina. Pino fue mi primer profe de guitarra ya cuando yo era chiquita, 8 años. Él viajó a Francia, tocó por todo el mundo, volvió y puso un centro cultural que se llama El Colectivo allá por Villa Urquiza. Tomé clases con él, clases de tango en guitarra, clases de ensamble de tango, y por ese lado me fui amando el tango, y también por el lado de mi abuelo, que siempre cantó y que por suerte lo pude acompañar alguna que otra vez. Así que son como esos dos lados por los que me vino el tango. ¿Lo tuyo? Y también una abuela, mi abuela paterna, siempre están los abuelos metidos en las historias del tango. Desde que tengo recuerdos de cuando era chica, me empezó a enseñar tangos. Ella era mi abuela Flora, la abuela paterna, y era muy tanguera, pero era una cantante frustrada, porque en esa época no podían cantar las mujeres. En 1920, por ahí, sería su momento para cantar tangos, el padre no la dejaba, y creo que me pasó todas sus ganas de cantar, y fue la primera persona que vio en mí esa posibilidad, antes de que yo, obviamente, que lo pudiese ver yo. Yo tenía 4 o 5 años y cantaba por cantar. Y después, bueno, seguí y empecé a cantar otros géneros, y hace un par de años volví al tango desde otro lugar, y me gusta mucho la poesía, toda la manera de decir del tango. Me siento muy identificada ya, uno con la manera de hablar, lo que siempre decimos de que es como hablar como habla uno, eso me gusta mucho. Y todas las metáforas y la calidad poética, y como que me envolvió mucho las letras también, y los sentimientos que uno pone al cantar. Me gusta también el nivel interpretativo, es como un gran desafío, porque cada tango es muy distinto, es un mundo. Eso también me lo enseñó mi profe de tango, o sea, de repertorio, que es Osvaldo Peredo, que está también, que cantó mucho tiempo ahí en el Roberto, y que eso, como que cada tango es como una actuación, son muy distintos. También encontramos tangos, porque uno siempre cree que el tango es todo tristeza, depresión. Las hay frustración, hay tristeza, hay bronca. Pero con Laura también intentamos buscar tangos que evoquen un poco más a la esperanza, y encontramos, como el caso de Nido Gaucho. Nos gusta mucho nos gustan los tangos del 30. El 30, el 40, y también de Gardel, y nos gusta el bajón, por eso, bueno, hacemos también, tango, pero también pero cada tanto hay que refrescarse. Claro, vamos compensando. Creo que nació de ahí mi amor por el tango, y esa melancolía que me siento identificada. Creo que un poco esa melancolía que llevo adentro, y esa cosa de la reflexión, me atrapa por ese lado. Ajá, qué bueno. Sí. Buenísimo. Bueno, ¿qué nos van a...? Cita. Dale. Hablando de esperanza. Bandoneón con su refuello tristón, la noche en el cristal de la copa y el bar, y del tiempo que pasó, mi corazón con su borracha ilusión, y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor. Mariposita muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco por si acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Ni vos ni yo sabemos cuál se perdió, ni en dónde el bien y el mal puso un día final y otro día comenzó. Yo bebo más porque esta noche vendrás. Mi corazón te ve, pero habrá de beber mucho, pero mucho más. Mariposita muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco por si acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Esto es radio, viste, como es en vivo y en directo. Entonces sí, hay cosas, viste, que lo que vos escuchás la música cuando nosotros estamos hablando es porque, si ustedes habrán dado cuenta, al lado están las vías del tren. Sí. Entonces, ese tren, aunque les parezca mentira, viste cómo resuena. Sí. Y entonces justamente se coloca, viste, esa musiquita de fondo. Sí. Mientras que hablamos, para que no haya otros sonidos. Ah, bárbaro. Mirá qué bueno. Claro. Todo pensado. Desde los lugares de que se tienen que hacer las cosas y cómo se pueden hacer las cosas y cómo se las tienen que hacer, hacemos justamente lo que se puede y cómo se puede. Entonces, aparte, acá la señora La Colo tiene un oído muy especial y todos los sonidos, que justamente le hinchan, esa es la verdad. Entonces, justamente viste por eso, bárbaro, sentido. Así que bueno, no se preocupen. Cuando en el momento que ustedes cantan, eso ella está atenta, viste, para sacarlo. ¿Sí? Qué bueno. Bueno. Nos seguían contando, me seguían contando a mí, porque yo estoy solito. ¿Qué más? Bueno, te queremos agradecer. No, por favor, porque ser músicas independientes, la verdad que tenemos la suerte de tocar tango, que nos gusta mucho, y hay toda una movida cultural y de jóvenes, que generalmente el tango se lo asocia a los viejos, pero... No, ¿por qué? No, viste que... Mi mamá dice eso, no. mi mamá dice no. El tango no, es música. Yo no lo considero... Perdón. Fue muy brusco, decir, viste que... No, perdón, pero te voy a explicar algo. No, pero viste que como que se dice que los jóvenes no están en el tango y... Ahora te vas a quedar al cierre del programa por no. esto. Y te voy a explicar por qué. Porque justamente un maestro como Alfredo Figueras... vino acá y yo lo desafié a que hiciera el tango de Crotos y Sabiondos para el programa, ¿sí? Lo cual lo hizo. Y Morgana, que es una cantante así como vos también de tango, muy especial, porque ella tiene la coloratura del tango, ¿sí? Y también le gusta interpretar muchísimo y va cambiando la voz. Es muy interesante escucharlo, si alguna vez tiene la oportunidad. Yo siempre lo subo continuamente al Facebook, a ellos. Ah, bueno. Porque son como ustedes. Sí, Alfredo Figueras lo conozco. Bueno, sí. Si lo conoces, justamente, viste, fue el que hizo después del desafío que yo le propuse, que hiciera el tema para nosotros, de Crotos y Sabiondos. Mirá, qué bueno. No, tal vez yo interpreto lo que decía Nacha, porque mi mamá me dice a mí, el tango es música de viejos. Porque yo creo que lo que pasó con el tango fue que salteó una generación, ¿no? Como que es la música que me transmitió mi abuelo y pocas personas que creo de la edad de mi mamá le gustan, y sí, en cambio, a Nacha, a mí, a gente más de nuestra edad. Tal vez, Nachi, no sé, te referías a eso. Eso, totalmente. Y bueno, y que hay una nueva... que hay muchos jóvenes que se acercaron al tango y justamente no consideramos eso en absoluto, y reivindicarlo y saber que está más vivo que nunca. Hay muchos intérpretes y compositores nuevos. Y bueno, te queríamos agradecer porque esto de ser música... músicas independientes nos cuesta mucho, porque tenemos que organizar todas nosotras y encontrar espacios como este donde podemos contar lo que hacemos, donde tocamos, que nos pueden visitar en determinadas páginas. Todo eso es muy importante para nosotras, así que bueno, te queríamos agradecer por eso. Nah, está bien, yo tomo el agradecimiento. No, lo llevo a casa, no se haga ningún problema. Yo lo que sí les puedo decir de paso, que de todo es el sacrificio que es este. Pero al margen de eso, yo soy rockero viejo. Ah, bueno. Así de una. Pero me acuerdo bien que Morris, uno de mis predilectos, casi la mayoría de sus letras son todas tangueras, no rockeras. Sí. Y esa es la particularidad que él ha tenido, y lo ha tenido también otros músicos de su época también, ¿sí? De aquella vieja época de la cueva, ¿sí? Y siempre lo cuento. A los 11 años a mí me llevaron disfrazado a la cueva, ¿sí? Imagínate que un chico a los 11 años, y en esa época no podía andar a ciertas horas en la calle. Claro, qué experiencia, ¿no? Claro, entonces me agarraron, me pusieron la peluca, se divirtieron mucho conmigo cierta gente. Nada, la verdad que les agradezco un montón haber podido conocer todo ese mundo. Claro. Pero que era bastante jorobado. Poder hacer determinadas cosas, ¿no? Un chico como yo, como me pasaba a mí. Bueno, pero es otra historia eso. La cuestión es que estamos plagados de tango. Es sí. nuestra base. Por más que todos el mismo emigrante, el que vino, se afianzó, se quedó, se aquereyó acá, ¿cómo se llama? Con el tango. Así que nuestros abuelos, por más que hayan sido emigrantes, en el caso mío. Y esto de las abuelas es importante porque mi abuela era anarquista y yo he tomado un poco por ese lado, ¿sí? Así que no soy militante, soy activista, simplemente. Y nosotras, Nachi, nos conocimos por el tango, ¿no? Compartiendo. Yo iba a yo tocaba sola esa vez, a vos te acompañaba otro guitarrista. Sí, es verdad. Pensé que se habían conocido en el colegio. No, yo es más chica. Y aparte yo estudio en otra escuela. No vas a preguntar la edad. No, somos jóvenes. Claro, yo soy del Falla, ella es de la EMPA, de la Escuela de Música Popular de Allende. Entonces, sí. Venimos de esas escuelas distintas, yo por eso decía, yo vengo más del clásico y después empecé a tocar tango, vos venís ya de la EMPA. Y sí, nos conocimos en un lugar que es muy lindo, que queda ahí por Chacarita, Museo Fotográfico CIMIC. Es un bar, ¿no? Que uno entra y las mesas son de vidrio, y abajo del vidrio está lleno de cámaras fotográficas de no sé qué año, y está todo cubierto de fotos viejas. Bueno, en un lugar así tan lindo como ese, que recomiendo que vayan, está en la calle Federico Lacroce y Forest. Ahí nos conocimos tocando. Y no sé qué dice. Bueno, yo voy todos los días por ahí. Sí. La señora acá, como ustedes la ven... Trabajo también. Sí. Trabaja, es docente. Ay, qué bueno. Es docente. Es una laburante docente, ¿sí? De escuela especial. No es cualquier cosa tampoco. Por eso la cara que tengo, ¿ven? No es de... No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Bueno, sí, discúlpame, me decías. Bueno, ahí en el Museo Fotográfico CIMIC, en un ciclo de tango que se hacía los jueves hace un par de años ya. Nos conocimos compartiendo una fecha, me acuerdo. Nos conocimos y quedamos en contacto. No fue que decidimos en ese momento armar el dúo, pero no sé, Nachi, vos en algún momento me volviste a contactar, a mandar un mensaje y a mí me había gustado mucho tu voz y cómo habías cantado. Te volví a contactar también porque como vi cómo tocaba, dije, bueno, le voy a contactar a Laura y se armó también, entre las dos. También con la idea de hacer un dúo de mujeres, ¿no? Sí, aparte Laura llama la atención porque no hay muchas mujeres que toquen la guitarra dentro del tango, no hay tantas. Es verdad. Entonces, y aparte con la postura con que toca ella, con la impronta, o sea, nos estamos tirando flores, no, pero realmente. Entonces, está bien. Llama la ¿Hace atención. ¿Cuánto que están juntas? Y 2 años ya. Y bueno, ya hay un determinado conocimiento, sí, para estar diciendo acerca del otro lo que se piensa. No importa lo que después uno a veces tiene vaivenes también, ¿no? Como la gente. Y el señor acá, cuénteme un poco, porque esto es, a ver. Tenemos nuestro fotógrafo. Es nuestro manager. Bueno, muy bien. No se dedica al tango, es bancario. Alias el Colo. Bueno, está bien. ¿Cuál es el problema? Pero es parte de... Aparte, es muy loco porque él no se dedica al tango, pero sin embargo su padre es muy tanguero, o sea que tiene algo de aguantar cuando nos acompaña y se queda y escucha y entiende esto, ¿no? De que de generación a generación, por más que se escuche otra música, algo está en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, y yo creo que se siente eso, por más de que sean personas que por ahí no se dedican a la música o que parece ser que les interesan otros géneros, algo está en el inconsciente. Yo pienso, no, discúlpame, ya te vuelvo a decir, he conocido y tengo amigos, ¿no? Pero al margen de eso, creo que la música abarca un montón de cosas, y en especial cuando uno aprecia a quien la interpreta, y de repente si es un tango o es otro o es un bolero. Yo tengo un amigo mexicano que canta boleros y nunca me gustaba el bolero, sin embargo me gustó cómo le empezó a interpretarlo. Y creo que la música es universal. Totalmente. Nosotros agarramos y colocamos los rótulos porque, bueno, porque cada momento, cada tiempo, como es justamente, tiene eso de una variación. Vos fíjate que vos misma lo dijiste, no es lo mismo los tangos del 10, del 20, del 30, las interpretaciones. Seguro. Las mujeres mismas, cómo interpretaban Tita Perello, y la anterior, Azucena Maizani, cómo interpretaban al tango. Bueno, y después Nelly Omar, ¿no? Claro, exacto. La gran referente. Por supuesto, totalmente. Y hubo otras referentes, ¿viste cómo se llama? Yo me acuerdo bien cuando era un niño, a Rosana Falasca. Sí. Que lamentablemente, como es, falleció muy joven ella. Sí. Pero recuerdo eso, y no porque me hacían tragar, ¿viste?, para escucharlo, porque... yo soy de la época, viste, que había 2 o 3 canales nada más, ¿no? Entonces, no es la cuestión. Creo que uno empieza a admirar y tiene que aprender a escuchar un montón de otras cosas para después agarrar y discernir y decir, bueno, está bien, me gusta o no me deja de gustar. Y en esto que cuesta bastante, en el caso, como estaban recién las compañeras acá, las hambrientas de teatro, que son lugares donde uno les cuesta bastante poder hacerse. Y yo sé que, le vuelvo a repetir, conozco y cuesta bastante estar en un lugar, poder llegar a uno, a la que uno quiere, es llegar a vivir de lo que le gusta hacer. Y lamentablemente en muchos casos no ocurre eso. Y es muy trabajoso el poder decir, bueno, ahora descanso porque puedo llegar... Y puedo ser, pero bueno, también está lo lindo eso de que sigamos trabajando para eso. Seguro. Justamente, y ahora les voy a dejar, okay, así que nos cantan otro tema acá en el IMPA, en el primer piso. Cuando ustedes entraron, hay un centro cultural. ¿Sí? Si ustedes quieren, en algún momento dado, pueden venir y dejar un demo ahí abajo. Bueno, ¿sí? Bárbaro. Yo no estoy ahí, o sea, como ustedes vieron cuando subieron las escaleras, le dije ya a las chicas de teatro también que la cooperativa de trabajadores es un montón de cosas adentro. Sí, ahí eso, la verdad, me impresionó. Llego, digo, es acá, y me dicen, sí, cuarto piso por escalera, y ya ir subiendo esa escalera es impresionante. Hay un ascensor, ¿viste? Pero no es que no se puede, es un montacarga en realidad. Sí, claro. Lo que pasa es que se usa, viste, como es para casos muy especiales. Y aparte, no está que y que se corra peligro. Entonces nosotros justamente decimos eso, lamentablemente es lo que tenemos, ¿no? No es que lamentablemente, es lo que en este momento nosotros estamos trabajando en un lugar, vuelvo a decir, de resistencia, y es un lugar que nos interesa estar trabajando. Y está buenísimo que claro, existan lugares claro, como este, de espacios recuperados. Totalmente, totalmente. Increíble. Este fue el primero de todos, sí. 1994. Sí, yo me acuerdo haber venido a fiestas cuando iba al colegio, se hacían fiestas acá, en la fábrica, ahí, en medio de los montacargas. Y... Seguro, seguro, seguro. Bueno, acá justamente está lo que te estaba comentando, el Centro Cultural. Si vos querés dejás un demo y este y está el bar que está en el primer piso y es ahí donde este generalmente actúan este agentes de teatro o también viste cómo se dan los cantantes, así que bueno, tienen un espacio también dentro del INPA para poder hacer lo que ustedes saben hacer, su arte, ¿sí? Bueno, gracias. Muchas gracias. No, a mí no me tenés que agradecer nada, o sea, yo soy estoy dentro de un engranaje que es Radio Semilla. Y me puse del otro lado, ¿sí? Yo soy de la vieja, de un viejo escucha de radio, de la radio Válvulas, ¿sí? Cuando escuchaba este, y esto en un momento dado con Alfredo Figueras, el que el otro día estuvo, este, estaban justo con el Teatro Chillón y que venían también a hacer los teatros, viste, acá, hablados. Esos que dejaron en el tiempo, ¿no? El tipo radioteatro. Esos que uno imaginaba un montón de cosas cuando escuchaba en la radio. Al menos eso me pasaba a mí. Este, bueno, ¿qué nos van a...? ¿El último tema será entonces? ¿El último café? Ya que estamos. No, es el último tema. ¿No es el último tema? Bueno, qué bueno que hay tiempo. No, hay tiempo. No sé. Te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó. Dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Sin razón te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó. Dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí café. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hermosa la voz. Me encanta la voz que tenés. Sí. Gracias. Hacen un dúo bastante bueno. Bueno. La verdad que está muy bien lo que están haciendo, muy bien la fuerza que le ponen para interpretar. Eso es lo que destaco, al menos lo que a mí me gusta, ¿no? Bueno, qué bueno. Sí. Bueno. Sí, nos han dicho que nos llevamos bien, ¿no? Sí. Y bueno. Sí, sí, que se notaba una buena conexión y que hay un buen vínculo. Yo creo que eso se nota cuando uno toca. Así que bueno, la pasamos muy bien tocando juntas. Nos entendemos. Sí, y sobre todo porque me acuerdo, ensayamos una o dos veces ya y nos mandamos ahí a tocar y se dio lo del boliche de Roberto, que es un bar que está buenísimo, que vayan. Nosotras estamos los martes, pero vayan cualquier día de la semana, está porque bien. Es un lugar hermoso. Uno entra y es como entrar en una máquina del tiempo que te transporta, no sé, a los 40. Lleno de botellas viejísimas y además no es un lugar donde no hay sonido, no hay amplificación, entonces estás ahí, estás al lado de la gente que te escucha y súper cercano, como un lugar que es, no sé, es mágico, me parece, y fue una suerte haber podido llegar a tocar ahí y seguir tocando ahí. Y eso, como que apenas empezamos a ensayar y empezamos a tocar ahí. Y creo que por eso se dio, que nos llevamos bien, porque tocamos todo el tiempo, más que ensayar, estamos tocando. Ensayamos también, ¿no? ensayamos. Ajá. Sí. Y el lugar Bulnes 331, que Laura dijo ahí, la dirección. En diagonal a la Plaza de Almagro. ¿En diagonal a? A la Plaza de Almagro. A la Plaza de Almagro. Sí, ahí Bulnes y Perón, o Cangallo. ¿Y ustedes están los? Los martes 22:30. Recomiendo ir todos los días, cada día hay un músico distinto, los domingos también van rotando la gente, así que, y siempre es a la gorra, que eso es un tema aparte también, porque lo que hablábamos de hacer todo a pulmón, la importancia de la gorra, pero bueno, saber por lo menos que no se cobra entrada, y después dejar lo que a uno le parezca en la gorra, tomarse algo rico, comer empanadas, y transportarse en el tiempo sobre todo, transportarse a un lugar donde hasta dicen que cantó Gardel. Sí, sí. Se cree que cantó porque trabajaba al lado en una imprenta que quedaba a la vuelta, entonces es muy probable, es contemporáneo al momento en que empezó a funcionar el boliche. Y está bueno que haya espacios así porque, por esto, ¿no? Porque haya espacios culturales que todavía siguen abiertos y simplemente por mostrar algo de la cultura de Buenos Aires sin más que eso, sin... Eso está bueno, que existan lugares así todavía. Y es mostrar, es raro porque es mostrar a la gente que vive acá, que a veces sale cualquier día y encuentra el lugar abierto, y también de pronto te encontrás con alguien que habla en otro idioma que te dice, sí, llegué acá, pedí que me recomendaran algún lugar y viene al Roberto. Así el boca en boca corre mucho y a veces te encontrás gente que se bajó del avión y se dejó las cosas y se fue al Roberto. Y está bueno que no es una tanguería así de esos lugares para turistas, sino que los que vienen de afuera pueden ver algo más auténtico, y nos hemos encontrado con un montón de brasileros, pero también, no sé, gente de los lugares más recónditos, tal vez de Europa del Norte, o de, hasta, no sé si algún oriental, no de Uruguay, sino de China, de Japón, ya ni me acuerdo, pero... Y loco, también a veces te dejan en la gorra moneda extranjera que decís, ¿de dónde es esto? Sí, claro, nos pasó. Bueno, pero está bien, no importa de dónde sea. Lo importante es que han apreciado y saben lo que están haciendo ustedes. Totalmente. Entonces, bueno, eso es importante. Y también, bueno, difundir lo que es el tango. Bueno, te cuento una que me pasó la última vez. Tocamos varios temas de Gardel. Y alguien me dice, ah, ¿de quién era ese tema? Arrabal Amargo, que me gustó mucho. De Gardel. Ah, ¿quién? Gardel. Ah, bueno, lo voy a buscar en Google. Así como, bueno, gente totalmente analfabeta del tango, pero que cae ahí y bueno, y por algún lado empieza, es como una puerta de entrada también. Por supuesto, está bueno eso. Y siempre hay que seguir aprendiendo, nunca hay que dejar de aprender. Seguro. Si no, ¿dónde las podemos encontrar? En las páginas. Luna y Misterio en Facebook. Sí. Ahí tenemos material subido, bueno, que en realidad son links a SoundCloud. En SoundCloud, también Luna y Misterio, pero bueno, en el Facebook creo que es más fácil. Tenemos material, tenemos fotos que hicimos recientemente en un lugar muy muy lindo, que no es el boliche de Roberto, y que es Ventanita de Arrabal, una milonga que está en Rivadavia y Colombres los martes. Nos invitó ahí el Sexteto Fantasma, Guido y Acopetti. Y sí, muy lindo lugar, y ahí está bueno también, lo que tiene diferente con el boliche de Roberto es que podés bailar. Y es muy loco, porque nosotras no estamos acostumbradas a tocar y que otros bailen, pero es muy lindo también ver cómo, lo que yo hago también se puede bailar, es canción y es danza, ¿no? Como lo que es el tango, canción y danza. Claro. Bueno, para ir cerrando, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Y bueno, vamos con esto que estamos diciendo de... Vamos con el verano que pasó. Dale. Callejón, callejón lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano, un farol, un portón igual que en un tango, íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió. Déjame que llore y te recuerde con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde? Brotó este suyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde las trenzas que me ataban al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el suyo verde del perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido y aquel cariño. Un farol, un portón igual que en un tango. Y este llanto mío entre mis manos y este cielo de verano que partió. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por haber venido. Y gracias. Bueno, de más está decir que el espacio está abierto. La puerta al menos siempre está abierta. Justamente yo paso un tema de La Puerta Está Abierta Siempre, de Grupo Sol de Chile. Que justamente es por eso, porque está para que vengan, para que digan, para que cuenten lo que quieran contar, y para que también nos puedan enseñar un poquito algo de lo que es lo que ustedes hacen, y aparte de lo que ustedes hacen, también lo que a ustedes les gusta, como también a mí me gustan ciertas cosas, y entonces las digo. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo, que sigan así, ojalá que puedan hacer mucho más de lo que piensan hacer, no solamente que terminen en la gorra, ¿no? No. Pero bueno, de a poco creo que, como es que y más si se empiezan a juntar con otras personas y a unarse con otras personas, ¿no? Muchas veces solo uno solo no hace solamente las cosas, ¿sí? Así que, no sé. Lo digo por Alfredo, lo digo por otra gente también que anduvo por acá, ¿no? Quizás hay que juntarse un poco más, ¿viste? Para... Y unir esfuerzos. Por supuesto, por supuesto. Y así como es hablar, muchas veces me ha comentado que con Carla Pugliese han estado tocando, ¿viste? En el SUTE. Así que, sé que cuesta bastante y es bastante jorobado. Pero bueno, Nunca hay que decirle no a nada y de repente seguir adelante con lo que uno piensa que está bien. Así que ojalá que tengan toda la suerte. Yo les repito, cuando ustedes necesiten anunciarse algo, Aparte vamos a seguir conectados en Facebook. Me lo avisan y yo lo subo también a la página de Crotos y Sabiondos. Bueno, ¿sí? Gracias. No, gracias a ustedes por haber venido. Gracias. Y bueno, me gusta que les haya gustado la casita en donde estamos nosotros. Sí, sí, es impresionante. Bueno, les agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias. No, me voy. Soy negro, soy negro, soy rosa, soy rosa, soy blanco, rizo. Soy invisible. No tengo casa, no tengo botas, no tengo plata, no tengo clase, no tengo capa, no tengo guantes, no tengo cama, no tengo hierba, no tengo fe. No tengo madre, no tengo lengua, no tengo amigos, no tengo bocho, no tengo brillo, no tengo media, no tengo ganas, no tengo subte, no tengo mente. No tengo pocho, no tengo oficio, no tengo empleo, no tengo guita, no tengo mando, no tengo hombre, no tengo pase, no tengo coche, no tengo Dios. Bueno, vamos cerrando por hoy, este viernes 5, después que estuvieron todos los que estuvieron y todos los que faltaron y todos los que faltaron todavía. Nos vamos despidiendo hasta el próximo viernes, en que nuevamente estaremos de 19 a 21 horas con este programa que se llama Entre Crotos y Sabiondos, con la operación de La Colo y la producción de Gilda. Y con Ernesto, que está en la voz. Y bueno, quiero mandarles un gran saludo a todos. Y bueno, prometo, Jorge, que en el próximo programa leer lo tuyo. Y me estoy refiriendo a mi otro amigo, Jorge Alistegui. Así que bueno, los dejamos. Dejamos este espacio de Radio Semilla, que está acá ubicado en la Cooperativa de Trabajadores IMPA, en Querandíes 4290. Y la radio queda en el cuarto piso, por escalera. Bueno, les agradecemos a todos y nos vamos cerrando con Leloutier, ¿no? Con Leloutier, ¿no? ¿Nos van a cambiar ahora? No importa. Cerrá con lo que vos quieras. ¿Cuál que les de Leloutier? Decime cuál que les. No, cerramos con el que vos quieras, no hay ningún problema. Bueno, listo. Listo, cerramos con el Deja que el agua corre, que corre el agua, de, no me acuerdo en este momento el nombre. Bueno, es importante. Vino el programa pasado. Está bien, deja que corre el agua. Dale, adiós. Hasta luego. Chau, Gilda. Daniel de Gilda. Sé que raro es el encuentro, sé que me das y te doy. Sé que raro es el encuentro y sé que me das y te doy. Sé que seguir el instinto siempre me ha ayudado y me ayuda hoy. Qué cosas han pasado y sé que no sé qué pasará. Sé qué cosas han pasado y sé que no sé qué pasará. Solo sé que quiero estar y darte todo lo que vendrá. Muchas melodías. buscando una ocasión. Pero acá y sin darme cuenta, vos sos pura inspiración. Pasión.